podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 2 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos aquí en la madrugada de Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y hoy Martín Pérez encontró entre los discos que le llegan uno que le llamó la atención. Sí, fue raro en el sentido de que en general recibe cantidad de discos, algunos que los espera, otros que los pide y muchos que llegan sin ser pedidos. Y no es común que uno de ellos suba la pole position, esté entre los discos más interesantes del año. A esto es lo que me atrevo a decir del libro del disco de Leandro y los Ninjas, Hombre Perro. Finalmente terminé sacando quién era Leandro, lo conozco a Leandro Rossi, lo he visto bastante por ahí, pero al comienzo decía, ¿y esto qué es? ¿Y qué bien que suena? No es muy común, tenés que conocerlo, Lantos, y vos sí que escuchás discos también que te vienen de cualquier lado. Por supuesto, es así, uno en general mira con desconfianza primero, después mira la tapa, mira los nombres de los temas. Busca amigos, busca algún conocido, algo que... Y recién cuando encuentra algún guiño, algún gancho, se anima a meterlo en la bandeja y darle play a algunos temas. Eso es lo que hice y descubrí uno de los discos, como decía, uno de los... la sorpresa del año, por lo menos para mí, el disco de Leandro y los Ninjas. Hombre Perro que se va a presentar en estos días en La Oreja Negra y estamos en comunicación justamente con el autor de este disco, Leandro Rossi, creo yo. Buenas noches, Leandro, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Todo muy tranquilo por acá. ¿Ustedes? Sí, por acá también, igual, haciendo el programa. Estamos siempre en la mitad, llega el momento de hablar de música o de libros o de discos. Y a esta hora de la noche, en general, le solemos preguntar a los que están conectados, a los creativos que andan por ahí, cuando tenemos la suerte de tenerlos al teléfono en vivo, es, a esta hora, Leandro, ¿vos ya estás yéndote a dormir o estás componiendo? Ninguna de las dos cosas. ¿Ah, no? No. ¿Hay no, otras no. opciones? Sí. No, en este momento estaba tomando algo y relajando un poquito porque tuve un día así largo de trabajo, mucho canto, mucho ensayo y bueno, por estos días estoy a esta hora, viste, tomo un tecito, algo así, relajo un poquito. Entiendo. Y después más tarde, cuando ya me viene el sueño, duermo. Che, Leandro, Hombre Perro, ¿de dónde sale este disco? Este disco que me sorprendió, que yo confesaba que me había sorprendido. ¿De dónde salen las canciones? ¿De dónde viene la historia, digo? Bueno, es un rejunte de canciones mías de este último tiempo, después de haber hecho un pequeño parate con la banda. Mía. Sí, la banda de San Etol del Monte, estábamos hablando de ellos. Sí. Justamente acá Nico me preguntaba si siguen existiendo, qué pasa con Anetol. Sí, no, ahora estamos en un impasse así como típico de bandas de muchos años. En donde, bueno, necesitábamos así como un pequeño parate. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No sonás muy bien. ¿Cuántos años? 34. No, de la banda, digo. Pensé que me decías. Sí, ya tenemos más de 10 años. Ah, la flauta. Es que es la banda de toda tu vida, digamos. Es la banda de toda mi vida. Es la banda con la que empecé y con la que me encontraba hasta ahora. Y tuvimos un pequeño impasse. Sobre todo, viste, para que vuelvan un poco las ganas sinceras. Ah, está bien. Viste, bien dicho. Dejar de llega un momento que a veces el trabajo te encuentra como casi como una rutina. Uh-huh. Y ya, viste, perdés un poco el punto del disfrute total. Entonces nos pareció bueno como hacer como una pequeña pausa y así también cada uno airearnos y bueno, ahí apareció un poco este proyecto. Bueno, eso te iba a decir que justamente ahí, escuchando el último disco de Anetol del Monte y después yendo a este Hombre Perro, se notaba que había un gusto por la canción, un gusto más de sonidos más acústicos que en algunos temas tuyos de Del Monte, pero que no eran los que triunfaban en la sonoridad del grupo, que sí encuentran respiro acá en el disco, digamos. Sí, sí, como que estoy muy copado con... La verdad que me pasó una cosa, que es que siempre toqué o guitarra eléctrica o guitarra criolla, y me copé mucho ahora con la electroacústica, con las cuerdas de metal. Ajá. Pero acústica. Uh-huh. Y también escuchando también algunos discos así con ese sonido, Y bueno, empezaron a salir las canciones que como prioridad eran, o sea, eran todas canciones que al principio no sabía si las iba a salir a tocar solo. ¿Qué hacer? Estaba buscando que suenen ya con la guitarra. Claro, ¿qué hacer sin grupo? Yo sin grupo y con estas canciones, ¿no? Es que sí, sí, porque también, viste, bueno, como venís de un grupo, es como no sé, lo primero que pensás es decir, ya está, ahora toco solo, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, se fue dando que al principio empecé con eso y bueno, las canciones empezaron a necesitar algún apoyo. Claro. Pero siempre tratando de que sea, viste, como bastante... por ejemplo, con Anetol estábamos muy acostumbrados a hacer discos con muchos canales, con muchas cosas, ajá, con muchas capas. Y el objetivo de esto era que cuando mezclemos el disco sean muy pocos canales y que sea realmente sencillo y operativo. Vos sabés que eso se nota en el sonido, en un sonido más sencillo y casi te diría humano. Igual, antes yo te estaba mencionando de Anetol, cuando hablábamos de Anetol, yo decía que incluso yo lo tenía registrado como que eran cordobeses o venían de Córdoba. ¿Por qué esa confusión, digamos? Vos me decías que era lógico por quienes estaban vinculados, pero ustedes nunca vinieron, no son cordobeses, digamos. No, de hecho... somos más, o sea, cualquier cordobés con el que nos cruzamos nos dicen que somos más porteños que los porteños. Ajá, ajá. O sea, somos muy porteños, pero en realidad supongo que creo que cuanto más ruido hemos hecho ha sido cuando teníamos como una especie de hermandad con el grupo de los cocineros. Hacíamos mucho como intercambio, ¿viste? Sí, las primeras veces que empezaron a venir ellos acá a Buenos Aires, paraban en casa. Y lo mismo hacíamos cuando íbamos a tocar allá a Córdoba. De hecho, hemos tocado fácil 25 veces en Córdoba. O sea que son, digamos que de los grupos porteños son los más cordobeses que hay, digamos. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, teníamos como mucha... estábamos muy ligados. Y más de una vez han aparecido algunas críticas diciendo que éramos un grupo cordobés. Pero bueno... nosotros, tampoco nos parecía tan mal, ¿viste? Sí, sí, sí. Hemos tenido temporadas largas en Córdoba. Me imagino. Que... escúchame, Leandro, y vos vas a estar presentando este disco con el grupo que armaste, estos ninjas que armaste para presentarlo, ¿no es cierto?, en esta semana. Sí. Tengo ahí el jueves 7, vamos a estar tocando ahí en La Oreja Negra. Uh-huh. Tengo a unos ninjas muy entrenados para la ocasión. Y bueno, va a haber algunos invitados. La fecha va a ser compartida con Franny Glass de Uruguay. Sí, es un lujo, una gran fecha, te digo, incluso. Que la verdad que me gusta porque me lo propusieron y se da que yo ya lo venía conociendo y me encanta. Es muy bueno lo que hace Franny, digamos. Y está buenísimo eso, que pase eso también, que te propongan hacer una fecha con alguien que te gusta. Sí, te cerró todo. La verdad que todavía no lo conozco. Pero personalmente, pero bueno, me parece que estaba buenísimo. Y bueno, ahí preparándonos a va a estar Palo Pandolfo, porque uno de las joyas, de los invitados así como de lujo del disco es la aparición de Palo, digamos. Y en principio no va a estar, porque bueno, él está tocando mucho y bueno, tampoco vive muy cerca acá de Capital. Uh-huh. Entonces... sí, yo sé que es difícil traerlo a Palo, pero la verdad que su aparición en el disco está bueno, es lo que abre el disco con algo parecido a un hit, que es el tema Mentirosa, que es el que vamos a escuchar cuando terminemos la nota. Pero la verdad que el disco vive de alguna manera en las canciones que vienen después y encuentra como una corriente que se parece a esto que vos me decís, que decías por ahí en alguna de las gacetillas, de ir caminando por el abasto y que van apareciendo las canciones. Alguna de ellas incluso, me atrevería a decir que hay dos vertientes de las canciones. Por un lado, obviamente están las canciones románticas, pero por otro lado las canciones sobre el laburo y el querer, digamos. Uh-huh. Sí, ¿Es verdad eso o me tengo que callar la boca? No, es muy cierto. Yo lo que pasa es que me siento un trabajador de la uh-huh. música y bueno, también lo voy viendo también en mucha gente o en la gente con la que hablo, lo que significa el trabajo y esto también de relacionarlo un poco con si esto es un trabajo o no. Gran pregunta, por ejemplo, Lantos, por ejemplo, ¿es un trabajo o no? cantar en Grupo Viesa. No, para nada, para ¿viste? Nada. Por ejemplo, ahí tenés el ejemplo, el chanta acá presente. Vivimos en un país generoso, pero no tanto. Y yo te he visto a vos como un laburante en diversas, cada vez que estás o grabando discos o trabajando, por ejemplo, con una amiga que vino acá a visitarnos, Sol Pereira. Digamos, siempre te veo ahí laburando y también pelando estas canciones, estos discos, esta claro, música. Y aparte reivindicando también un poco, a mi criterio, reivindicando un poco también la palabra trabajo, que digo que no siempre esté ligada un poco a veces con el trabajo pesado, sino el trabajo de disfrute, claro, que creo que es esto para mí. O sea que bueno, está un poco ligado, pero sí, son muchas historias así que se fueron dando y es como muy visual. Me parece a mí que las composiciones son como muy visuales, cosas que van pasando, medias instantáneas. Claro, para mí fue un disfrute descubrir el disco, así que bueno, nada, el jueves 7 de noviembre a las 21 horas, junto con un invitado de lujo, compartiendo el show, un show doble de lujo, con Fran y Graz, es posible escuchar a Leandro y los Ninjas, como decía, en La Oreja Negra, Uriarte, al 1800 más o menos. Uriarte de Córdoba. Ahí, cerquita. Sí, exactamente. Así que te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro. Leandro, en realidad lo que yo te preguntaba no es tanto qué estabas haciendo ahora, si es la hora de componer la madrugada o te lo guardás para la mañana, en realidad. Esa era... Compongo mucho la mañana, la verdad. Mirá vos, sí. Un compositor matutino. Eso, ¿sabés qué quiere decir esto? Que tenés razón con eso del laburo. Es así. Leandro, nos vamos escuchando Mentirosa. ¿Se lo dedicaste a alguien ese tema? Se lo dediqué a muchas cosas en una. Ok. Es lo más cercano que hay de un hit instantáneo, porque este es un disco para irlo escuchando e irse metiendo. Sucede también bastante rápido, pero esto es como el hit. Y es el tema con el que está, en el que compartís con Palo Pandolfo. Te agradezco mucho por esta charla con Diario del Futuro, Leandro. Gracias a vos y a todos ahí por ahí. Chao, buenas Salud, noches. Un abrazo grande. Hablábamos con Leandro Rossi, que va a estar presentando su disco debut con Leandro y los Ninjas en La Oreja Negra el día jueves. Nos vamos escuchando el hit del disco, el que lo abre también, Mentirosa. Nacen frases poco ciertas.